aprendió a sudar desde que dejó la escuela. Y es que los cuentos de abuela en aquellos tiempos de antes son los mismos de aquí adelante. Dijo la ropa nueva, son los mismos de aquí adelante. Dijo la ropa nueva. Los carreteros sudando y la semilla en la...